los camiones de basura, mi vieja y el café. Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Aquellas hermosas canciones que giran, narije, Luis Naja Sombra, se llega y nunca olvidamos. Están aquí. Están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Comenzábamos esta vuelta 19 con la maravillosa banda llamada Invisible. En esta ocasión Spinetta, Pomo, Machi y Gubich. Desde ese incunable llamado El Jardín de los Presentes del año 1976. La historia del colectivero argentino convertido en astronauta que viaja en el espacio con su colectivo nave hecha en Aedo. Esta belleza que pasaba se llamaba El Anillo del Capitán Beto. La poesía y la música, los sonidos y las palabras están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos. Sabes que te voy a amar siempre. Aquella chica de vestidos de bambula llena de anillos, dicen que fue la primera rockera de Argentina. Sacó su disco Gabriela, de 1972. Editó un single en 1974 y se fue a vivir con Edelmiro Molinari a Los Ángeles. Se separó y tuvo un montón de empleos. Al principio de los 80 sacó otro disco llamado Ubalé, luego Friendship en 1983. Altas planicies y Detrás del sol. Gabriela Parodi, la voz lujosa que sube y baja, se quiebra y vuelve. Desde su disco Gabriela, de 1972, suena con un Dream Team: Lito Nevia, Oscar Moro, David Lebón y Edelmiro Morinari. Suena en esta vuelta número 19, Gabriela, Rodando mis ideas al revés. Thank you. La música en estas tierras suenan en un orden planetario. Desde remotos tiempos se han conjugado los socavones de los Andes, las alas de las aves migratorias y los árboles abiertos para modular, armonía que el silencio o soledades sonoras han guardado para nosotros, intactas, aquí, en el sur del continente. La vuelta del perro en 80 mundos. La música que engalana tus oídos mundos. Y llega a tu corazón. Atlanticus nació en mayo de 2012 de la reunión de Reina, ex guardia del fuego y guitarrista de Sky Bailison, Ricky Sáenz Paz, ex Siete Delfines, la banda Clap, ya vamos a pasar algo de Clap alguna vez, y Gustavo Cerati, Víctor Lerner en batería y Andrés Figueroa vientos. Esto es rock progresivo con tintes de free jazz y hard rock. Son músicos de larguísima trayectoria que revalorizan los comienzos del rock argentino. Escuchamos en esta vuelta 19 desde su álbum Atlántico, justamente del 2014, la canción Casi Miro. Thank you. incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Jethro Tull, nada menos, desde el año 1979, en donde Stormwatch, gran álbum, ha sido reeditado con una caja preciosa con 4 CDs, 2 DVDs y un libro con fotos e información. No habría que tener la plata solamente para comprarlo. Esto es de un recital que la banda de Ian Anderson dio el 16 de marzo de 1980 en Holanda. De Stormwatch, escuchamos a Jethro Tull en esta vuelta 19, haciendo el tema North Sea Oil, aceite del Mar del Norte. Esto es Jethro Tull. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Escuchamos este clásico de clásicos desde el año 1965. está en el disco Highway 61 Revisited. Las canciones de Dylan eran analizadas por críticos y estudiantes. Esta que vamos a escuchar trata de Mr. Jones. Cuando le preguntaron a Bob Dylan quién era, dijo: "No te lo digo porque me demandarían. Solo te digo que usa tiradores". You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, "Who is that man?" You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, "Is this where it is?" Then somebody points to you and says, "It's his." And you say, "What's mine?" And somebody else says, "Well, what is?" And you say, "Oh my God, am I here all alone?" But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek, who immediately walks up to you when he hears you speak and says, "How does it feel to be such a freak?" And you say, "Impossible," as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. The professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, "Here is your throat back. Thanks for the loan." And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now, you see this one-eyed midget shouting the word "now." And you say, "For what reason?" And he says, "How?" And you say, "What does this mean?" And he screams back, "You're a cow. Give me some milk or else go home." something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, you walk into the room like a camel, and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones, 'cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Que sea rock, que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Una buena noticia. Reeditan en vinilo remasterizado el segundo disco de Serú Girán, que se llamó Grasa de las Capitales, que cumple 40 años de vida. Esto es posible porque el INAMU, que es el Instituto Nacional de Música, recuperó las cintas de este y muchos más trabajos de tango, de folclore, del catálogo de Music Hall, que estuvieron muchísimos años guardadas, y se las devolvió a sus creadores. Entonces Pedro Aznar, que era el bajista de Serú Girán, tomó esas cintas y con el técnico de sonido Ariel Laviña hicieron el trabajo, gracias a Dios, de remasterización. Y suena festejado. No es este el sonido que va a salir remasterizado. Ya vamos a presentarlo al gran disco Grasa de las Capitales de Serú Girán. Pero suena festejando esta noticia: Serú Girán, Grasa de las Capitales. Importan ya tus ideales. ¿Qué importa tu canción? La grasa. Es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar. We'll be right back. Es más. Ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Pez. Es Ariel Sanso Minimal, guitarra y voz, Franco Salvador, batería, Fósforo García, bajo y Juan Ravioli, guitarra, órgano y piano eléctrico. Se presentan en esta vuelta número 19 desde su disco Kung Fu de 2019. Esto es Lluvia de Frente. Lluvia de Frente. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Un paseo musical y otras cositas. y otras cositas. Vamos al rescate. Los Pillos fue una banda que tiene una historia interesante, quizás no la conozcas. Fueron una banda argentina de post-punk y punk rock con influencias de Killing Joke, Siouxsie and the Banshees, Joy Division. En 1990, el baterista de la banda, Pablo Sau, viaja al Amazonas con su novia y jamás regresa. Esa es la historia que se cuenta. Adrián Banzón escribía las letras y cantaba, Martín Aloé el bajo y Alejandro Fiori la guitarra. Se convirtieron con los años en una banda de culto, y este disco más aún. Viajar Lejos, de 1987. Suena en La Vuelta 19, una banda poderosa y elegante, poesía y electricidad. Esta canción, que como decíamos se llama Viajar Lejos, que suena en vinilo porque nunca fue editada en CD. Estos son Los Pillos. En el cargador. nada cambiará el ayer. Y nada determina el mañana. Y mañana es mejor. Y siempre es hoy. Y mejor no hablar de ciertas cosas. La vuelta al perro en 80 mundos. Un programa nacido de la nada misma. De la nada misma. King Crimson, la banda de rock progresivo histórica que aún hoy se mantiene con vida. Fue fundada en Londres en 1969, pionera y pilar del género que obviamente ha mutado pero mantiene intacta su calidad de sonido y su excelencia. Robert Fripp, Mel Collins, Tony Levin, Pat Mastelotto, Gavin Harrison, Jeremy Stacey, Bill Rieflin y muchos miembros antiguos, algunos ya no están. King Crimson, el rey, suena en esta vuelta 19, una versión desde octubre de 1995 en Japón con Robert Fripp, Adrian Belew, Bill Bradford, Trey Gunn, Tony Levin. Un lujo que nos damos. Abre tu mente y escucha al rey Crimson que ya suena con la canción llamada Dinosaurio.